La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sánchez y a lo largo de esta semana hemos invitado a un filólogo y gerontólogo para que hablemos acerca del adulto mayor. Y en esta oportunidad vamos a hablar del envejecimiento saludable con el gerontólogo José Miguel Salazar Barquero. Muy buenos días, don José Miguel. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Un gusto estar en este programa. Bueno, don José Miguel, envejecimiento saludable es muy interesante porque antes, hace muchos años, ya a los 60 años era un perfecto adulto mayor y a los 65 y 70 ya se había muerto. Y ahora los vemos más bien a los 75 corriendo y aprendiendo cómputo y a manejar teléfonos inteligentes. ¿Qué está pasando? Estamos viendo más precisamente el concepto de envejecimiento saludable. Lo que se quiere mostrar es que la persona, al vivir más tiempo, estamos antes de 65, ahora es muy fácil encontrar personas de 90, 100 años. Entonces, eso necesitamos, que ese proceso lo vivan saludablemente. Ese vivir 90 o 100 años también hemos visto, especialmente en la televisión, reportajes de personas de esas edades, pero con una memoria increíble. No es solo un cuerpo que haya vivido 100 años, sino una mente alerta. Exactamente, todo es memoria. Nosotros no podemos descartar la memoria. La memoria está presente en todo lo que realicemos. Estudios recientes incluso demuestran que un cerebro bien cuidado, que signifique, dura mínimo 100 años. Imagínense. Bueno, eso es importantísimo porque también se ha dicho que la memoria remota, digamos, que los adultos mayores recuerdan lo que pasó en su infancia o juventud, pero que se les olvidan las cosas del ayer y del hoy. Pero para estar aprendiendo cómputo, estar aprendiendo el manejo de teléfonos inteligentes, también tiene que tener la memoria reciente. Exactamente. Para que la memoria funcione mucho mejor, tiene que haber un interés. La persona tiene que gustar lo que hace. Eso es importantísimo. Estamos viendo que la Caja Costarricense de Seguro Social, bueno, especialmente en el hospital geriátrico, tenemos clínica de la memoria, pero hospitales como el Calderón Guardia, el Hospital San Juan de Dios, el Hospital de Alajuela, el de Heredia, también tienen ya iniciativas que van precisamente hacia una clínica de la memoria, lo cual indica que es preponderante para la sociedad tener adultos mayores vigentes. Exactamente, tenemos que relacionar lo cognitivo con salud y fundamentalmente con el ejercicio, va paralelo. Si la persona tiene buena salud, tiene una excelente memoria. Estamos dentro de lo normal, que se nos puedan, por ejemplo, olvidar dónde pusimos las llaves o dejamos el teléfono o si apagamos la cocina. Exactamente, hay cosas que se olvidan. Lo que nosotros tenemos que hacer cultura es que es en la atención. Uno tiene que estar atento a las cosas inmediatas. Uno olvidó las llaves porque entra a la casa, suena el teléfono, responde, y después uno se desubica. Entonces, la atención va con una buena memoria. Y es que esto del olvido inmediato no es patrimonio del adulto mayor tampoco. No, hombre, encontramos en los exámenes, ¿verdad? Recuerdo sí, los claro. Exámenes, usted ha estudiado muy bien y pronto otro olvidaba las cosas. Así es que, pero sí, hay ejercicios como para activar esa memoria. La tendencia, exactamente, ellos dicen que nosotros, para que mejoremos la memoria, tenemos que hacer cosas distintas diariamente. Por ejemplo, ahora que son las 5 de la mañana, no se siente siempre en su mismo lugar en el comedor. Búsquese y cámbiese de lugar. Si usted va a tomar café, no coja el café siempre con su mano derecha. Utilice la mano izquierda, porque es una manera de estimular lo cognitivo. Bueno, eso está muy bonito, porque también es un reto que podemos tener todos los días. Exactamente. La estimulación cognitiva es diaria. Entonces, vea usted que muchas veces hay gente que deja leer y escribir y por desuso pierde ese valor, ¿verdad? Entonces, la neurociencia dice que la persona lo que tiene que hacer es cosas distintas diariamente. Es muy lindo porque en las universidades estamos viendo que los adultos mayores están ahora desde cultivando arbolitos, yendo a Talamanca y haciendo tantas cosas interesantes. ¿Qué le parece si seguimos, don José Miguel, hablando de este tema mañana, si Dios lo permite? Estoy cordialmente invitado desde ahora. Y a ustedes también, amigos, para que nos escuchen y sigamos hablando del envejecimiento saludable. Así es que hasta mañana, si Dios lo permite. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.